esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. El instante mismo que tú me dijiste adiós, y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas se veía muy feliz. Los que te amo, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado de amar, siempre ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos ya aquí a su programa Politroche en esta edición sabatina. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, aquí en detrás de los micrófonos, su servidor Ángel de Ángeles. En este sabadito agradable, sábado 9 de marzo de 2013, un día bastante ajetreado, mucho tráfico por la ciudad, bastante calor en algunos lapsos del día, amaneció fresco, pero bueno, el día pintó muy muy bien. Comenzamos con Café Tacuba y esta canción titulada Esa Noche, a petición de Carla Amorcito, que le mando un saludo. A ver si en un rato más vienen a platicarnos acerca del cine, esta película que promete mucho, que es Oz el Poderoso. Se estrenó el día de ayer. Vamos a tener más cosas, notas curiosas. Les vamos a estar comentando acerca de la guía el fin de semana, o lo que resta de ella, más bien. Vamos a estar presentándoles la canción de Porter, que es el adelanto, se puede decir, de lo que se viene para el Vive Latino la próxima semana. Vamos a hablar también del Revolution Fest aquí en la ciudad de Guadalajara. Y muchas cosas más. el día de ayer, viernes, les presentábamos como referencia al Día Internacional de la Mujer, que bueno, una lista de 10 canciones que fueron inspiradas por 10, bueno, más bien 10 mujeres que inspiraron 10 grandes canciones de rock. Si ustedes se perdieron el programa, bueno, pueden checar la página de Facebook, facebook.com/programapolitroche, o nos pueden seguir en Twitter en @politrocheq6, o también pueden checar la página oficial, que ya está activa nuevamente, www.programapolitroche.blogspot.mx. Ahí estamos subiendo los programas en vivo, los playlists, algunos comentarios, y ustedes lo pueden checar sin ningún problema. El día de hoy pues vamos a estar con un poquito de música más underground de cierta manera, pero también nos pueden hacer llegar sus peticiones vía redes sociales, vía Messenger, en programapolitroche@hotmail.com. Rápidamente saludamos a las personas que nos estén escuchando: Alberto Nuño, a Susana San Juan, dice que ya nos extrañaba por acá, Blanca Flor, que nos está escuchando, Lauringuis 10, no sé si nos está escuchando, pero por aquí se hizo presente en las redes sociales. Saludos para todos y cada uno de ellos. Vámonos con esta canción que me pone muy de buenas, del álbum Restaurant del 1999, si mal no estoy. Esta canción titulada Hasta que el sol se apague, desde Monterrey, Jumbo, aquí en Politroche. Comenzamos. Va cayendo el sol mientras espera la salida de la última estrella. Crece en mi cabeza la ilusión, no deja huella de que sigo vivo. Pero de cualquier manera, cierro la ventana para no perseguir al sol. Va creciendo el sentimiento dulce de tu voz en la última escena. Voy cruzando el escenario y nada me detiene para reaccionar. Mis pensamientos son para ti, cada uno de tus sentimientos es mío. Hasta que el sol se apague, hasta que vuelva a llover, hasta que el sol se apague, hasta que vuelva a llover. Voy haciendo formas contra sombras en una pared y todo se detiene. Siento estar atado a ideas, me llenan de ansiedad y no cambia nada. Van volando frases en un hilo de imaginación por encima de ti. Rueda el panorama libre, una gráfica nueva. Pero de cualquier manera, Ahí estuvo sonando Jumbo con su canción Hasta que el sol se apague. Y vamos rápidamente comenzando con la información que tenemos para todos ustedes. Y tenemos un estudio, ya ven que en este programa pues no descansamos. Estamos arduamente investigando para llevarles a ustedes los mejores temas, que ustedes se queden con algo, vaya, en el programa. Bueno, pues estoy seguro que más del 80% de estudiantes y más de CUSEI pues se desvelan, ¿sí? La escuela, escuchando Palitroche, disfrutando Palitroche, no sé, o sea, haciendo varias actividades, pues ustedes se desvelan. Y bueno, esta nota es para todos ustedes, puesto que según un estudio que se realizó por los investigadores en Australia, allá en la Universidad de Flinders, las personas que no pueden conciliar el sueño sino hasta muy tarde, es decir, en la madrugada, y sufren de problemas al levantarse para ir al trabajo, pueden culpar a su reloj biológico, pues según se indica en ese estudio, este funciona mucho más lento de lo normal. Les explico un poquito mejor. Es bien sabido por todos que contamos con un mecanismo conocido coloquialmente como el reloj biológico, que nos ayuda a levantarnos a cierta hora para iniciar nuestras actividades que tenemos que realizar. Pero de vez en cuando puede atrasarse. Esto alarga el día para los que sufrimos de insomnio en algunas ocasiones, y esto nos permite estar despiertos y activos por mucho más tiempo, pero descansamos mal. La dolencia, que se conoce como el síndrome de la fase, que es el sueño retrasado, afecta al 10 o 15% de los adultos jóvenes y también a los adolescentes de todo el mundo. La duración de un día normal, entre comillas, bajo este trastorno tiene más de 24 horas, por lo que el ritmo natural del día se ve seriamente afectado, causando sueño en momentos inoportunos, por ejemplo cuando van en el camión, cuando están en clases y cosas así. La forma que se propone para resolver este inconveniente es a través de un tratamiento en donde se va a emitir una luz por las mañanas para despertar el sentido de alerta en estas personas, y durante la noche se administra un tratamiento a base de melatonina, que es una hormona para inducir el sueño, y buscando así que el reloj biológico se ajuste al horario normal. Ustedes cuéntenos en las redes sociales qué tanto trabajo les cuesta levantarse por las mañanas. A ver qué comentarios tenemos por aquí en redes sociales. Mientras tanto, vámonos con más música. Esta canción que va dedicada, claro que sí va dedicada. A ver si ahorita en un momento más se hace presente. Señorita Carla de Amorcito, estoy seguro que con esta canción, a ver si ya se motiva a visitarnos un poco. Es a cargo de Leona Regui como solista. La canción se titula Brillas, el track número 2 de su disco como Solstice. Regresamos. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna. Ahí estuvo Leona Reggae presentando su canción Brillas aquí en este programa Politroche. Tenemos ya mensajitos aquí en redes sociales. Dice que ya nos escuchan, que sí escucharon los saludos y que muchísimas gracias. Tenemos más música, pero ahorita en un momento más vamos con música, vamos con un poco más de información. Ustedes, señoritas, señores, jóvenes, jóvenes, como dice Fox. No, pues lamentablemente también les tenemos que dar noticias tristes en este programa. Y realmente no sé quién sea este señor, desconozco. Pero una pronta recuperación para toda la familia del señor José Jesús Gallegos Álvarez, el secretario de Turismo de Jalisco, que fue asesinado en las calles del fraccionamiento Colonia de San Javier, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto fue minutos antes de las 4 de la tarde del día de hoy. Viajaba en una camioneta Toyota Highlander vino tinto y al parecer fue perseguido por sus agresores unas 3 cuadras mientras le disparaban a su vehículo. Con apenas una semana nada más al mando de la Secretaría, extraoficialmente se dice que hay 4 personas detenidas, aunque se desconoce cuál habría sido su participación en el homicidio. Por su parte, ya el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, envía en su cuenta de Twitter, pues no dudó tantito en expresar sus condolencias hacia la familia y les dejó ver que está con ellos. El secretario general de gobierno, también Arturo Zamora, declaró que el crimen no está vinculado con el crimen organizado, sino con las actividades de Gallegos como empresario. Nada tiene que ver con su cargo, así lo asintió Arturo Zamora, y el gobierno de Jalisco ya ha desplegado un proceso de coordinación con autoridades locales, estatales y federales, pues para intentar aclarar los hechos. Pero bueno, es algo lamentable. Esperemos que no salgan más adelante los trapitos al sol de esta persona que, bueno, ya en estos momentos no está ya aquí con nosotros. Vamos a un poco más de información un poco más agradable, puesto que ya el día de hoy en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues es el penúltimo día de actividades, el día 7. Ya casi. No, pues ya más bien es el día. Hoy es el último día, más bien. Sí, ya. Ahorita creo que ya deben de estar con la clausura. si no es que la estaban pasando, creo, completamente en vivo en Canal 44. Iba a estar presentándose la señorita Valentina González e Ignacia desde Buenos Aires. Ahorita les cuento un poquito más. El día concluyó, les voy a contar un poquito acerca del día de ayer, el día viernes, ya que pues fueron varias funciones, varias películas que se presentaron. Por ejemplo, de este documental titulado Madre, que se presentó en el Teatro Viana a las 9 de la noche. Es un documental español en el cual pues se sigue un proceso de gestación de 5 mujeres de diferentes lugares, de diferentes ámbitos sociales y orígenes, pero todo con un objetivo en común: retratar los cambios físicos y emocionales que, al igual que todos los momentos por los que se atraviesa una mujer embarazada. Se ve que está muy interesante, entonces pues por ahí si tienen oportunidad de verlo más adelante, no duden también en darse una vuelta donde lo estén presentando. Tenemos por aquí más mensajes. No, por el momento no tenemos más mensajes. Mandamos saludos al buen Alberto Nuño, vocalista de Lambda, que ya nos está escuchando. Y vámonos con más música. Esto corre a cargo de Kinky. Aquí de rato, también desde Monterrey. Esta canción, ya hace rato les mencionaba que no poníamos a Kinky. Esta canción titulada Hasta Quemar. Colgamos un estamos de vuelta ya aquí en su programa Palitroche. Bueno, hoy les voy a contar también esto ya como parte aguas de las notas idiotas que tenemos para comentarles el día de hoy. ¿Ustedes qué harían si se intoxican por algún platillo en el denominado el mejor restaurante del mundo? Bueno, este restaurante danés del cual les voy a contar, que se llama Noma, pues fue denominado el mejor restaurante del mundo y al parecer aflojaron el paso y en un día cualquiera, nada más y nada menos, se intoxicaron 63 comensales, aunque aún no se sabe cuál fue la causa. Las autoridades danesas del control alimenticio informaron que al menos 63 personas sufrieron vómitos y diarrea tras comer en el restaurante allá en Copenhague entre el 12 y el 16 de febrero. Y bueno, imagínense, si se supone que se enfermaron, se intoxicaron en el restaurante, o mejor dicho, en el mejor restaurante del mundo, se imaginan, se van a comer tacos, no sé, Mercado Corona, San Juan de Dios. Bueno, ni hablar. Dicen que no hay comida mala, simplemente estómagos débiles. Ya que a pesar de todos estos daños, la administración hasta el momento solo ofreció disculpas y el gerente del restaurante, Peter Cranier, informó que se había puesto en contacto con los afectados, tanto para pedir disculpas como para ofrecerles un reembolso, para que compraran un Pepto Bismol mínimo, pues ya, imagínense. Un restaurante de alta cocina, que siempre se ha caracterizado por tener las mejores frutas, verduras y demás cosas necesarias para la comida, la carne más fresca, de mejor calidad, ha optado por decir que muy probablemente la infección provenga de un empleado enfermo. Una cenita en Noma, este restaurante denominado el mejor restaurante del mundo, cuesta aproximadamente 3.400 pesos, que es alrededor de 200 euros. Y para reservar una mesa debe hacerse con meses de anticipación. Así que si ustedes quieren ir a cenar a este restaurante, pues les pueden dar un justificante para no ir a trabajar. Láncense al Noma y pues es una muy buena opción para que tengan unas vacaciones pequeñitas allá en Copenhague. Tenemos mensajitos. ¿Qué más dicen por acá? ¿Qué si no vamos a poner nada de rolas en inglés el día de hoy? Sí, claro que sí. Solo que ahorita ya tiene rato que no poníamos también rolas en español, porque estamos poniendo música en español. Pero nos vamos a lanzar con algo que es parte del grupo del mes aquí en Radio Pusey. Ellos son los Yeah Yeah Yeahs. Este disco que es de los más esperados para este 2013. Es un pequeño adelanto. Es del álbum Mosquito, que sale este próximo 16 de abril. Escuchen el especial de Radio Kusei de los Yeah Yeah Yeahs. Lo pueden encontrar en el Facebook de Radio Kusei. Búsquenlo como facebook.com/KuseiRadioFM o en los turnos en vivo, ahí lo pueden escuchar sin ningún problema. Lo voy a estar posteando ahorita en el grupo de Facebook, también en el Twitter, para que ustedes lo chequen si es que aún no lo han escuchado. Sacrilege, Carnau y Nick Sinner, aquí en Palitroche. We'll be right back. Sacrilege de los Yeah Yeah Yeahs, escuchándose aquí a las 12 de la noche en programa Palitroche. Ya les puse aquí en Facebook, en el grupo del programa, el link para que escuchen el programa especial de los audio files de Radio Cusey en este mes, que es a cargo de los Yeah Yeah Yeahs, los audio files. El próximo mes van a ser los Killers. Y si ustedes quieren que hagamos un audio files de un grupo en especial, pues mándenos sus propuestas a contacto.radiocusey@gmail.com y los vamos a estar tomando en cuenta para que ustedes escuchen los especiales que tenemos en Radio Cusey. Vámonos con más notas y les voy a presentar una alternativa, puesto que esto es la llamada fuente de la eterna juventud. Yo les pregunto, señoritas, ¿son de esas mujeres que siempre están preocupadas por su apariencia? ¿Les gusta invertir parte de sus quincenas, domingos o dinero que les llega en tratamientos y productos de belleza? Entonces esto les va a interesar, pongan mucha atención. Allá en China se puso ya de moda un tratamiento al que muchos ya consideran como la denominada fuente de la eterna juventud. Bueno, ¿en qué consiste esta fuente de la eterna juventud? Bueno, es un tratamiento un poco extremo, puesto que es a base de fuego. Desde ya hace varios meses, en los salones de belleza se ha puesto de moda el Huo Liao, que es un tratamiento facial donde el fuego se utiliza para estimular la regeneración celular y rejuvenecer la tez del rostro. Este proceso es el siguiente. Primero los terapeutas colocan sobre el rostro o zona a tratar una toalla empapada de alcohol y después le agregan un elixir especial, entre comillas, al cual le prenden fuego y se deja arder por unos segundos. De hecho, pues, ahorita les voy a poner una fotografía donde se toma el momento justo donde le aplicaron el Huo Liao a una chica, y este tratamiento se dice que funciona regenerando la piel, revirtiendo la falta de brillo, flacidez y las arrugas. En estos salones de belleza donde se llevan a cabo las prácticas, dicen que el tratamiento es perfectamente seguro si se realiza con cuidado y por un terapeuta entrenado, ya que se supone que es gracias al elixir por lo que la piel se calienta, pero no se quema. Aún así, pues yo me imagino que al haber fuego involucrado, muchas mujeres prefieren no arriesgarse. Ustedes, señoritas que nos escuchan este programa por el troche, ¿se animarían a probarlo? Si esto de por sí ya se les hace absurdo, una completa locura, les comentamos que este mismo tratamiento es capaz de curar cualquier cosa, desde la obesidad hasta un resfriado común, y esto porque están de acuerdo con varios expertos que el calor extremo desencadena una descarga de adrenalina que cambia la química del cuerpo por completo y mejora algunos problemas como el metabolismo lento. Yo creo que para la adrenalina mejor súbanse a una montaña rusa, algo un poco más fácil, ¿no? Ahorita les pongo también les voy a poner un video donde algunos chinos ya están aplicando este tratamiento, que es el los síntomas de la fuente de la eterna juventud. Bueno, ni hablar. Vámonos con algo de La Mala Rodríguez, la canción titulada Aprendí de los Peores, que se va a estar presentando con los W en Calle 2 el próximo 15 de marzo. Ahorita ponemos también algo de los W, rock desde España, perdón, hip hop desde España. Regresamos. Que viejo vea, ya yo voy a lo mío, tú vas a lo tuyo ya, pon. la cobaya. Yo no replico tanto si no tengo la razón. Hago esto por vocación, mira mi canción. No me jodas, mira mi montón. Pesa, pésalo, sulo, pésalo. El tacón no da aguja, es de macetón. Bañera, vino, tapón. Búsquense la vida como lo hago yo. Para lavarme la cara, mirar al espejo y decir, ¿y si soy yo? Uno hace de su vida la que quiere. Ni me diga, ni me niegue. Mucha religión, pero un poquito fieles. Mi ale, lamiendo la miel. Hacerlo con de la gana. Quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hacerlo con de la gana. Yo quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hacerlo con de la gana. Quiero eso todo el rato. Ay, ay. Hacerlo con de la gana. Quiero eso todo el rato. Que estoy aquí para dar el callo. En este corral yo soy el gallo. María Rodríguez, que dice sí. Loco, te queda bien claro. Si a media nadie se quejarte. No pa' menos, sal pa' afuera. Escucha la sordera, mira el patio. Esta niñata te pone listo en alto. Ay, ay, yo solo leo mis fallos, chicos. Tú léeme los labios si pierdo pa' ti la pera, chica. Ya sabes ganando que estoy haciendo un rodaje. La madre bueno, con un simple explico tanto comentario. Vos no ves que por el oro yo sudo. Y si lo parto, lo parto. A media nadie se queda harto. Dime cariño, ¿qué culo tiene el mando? Mala Rodríguez, se pasa. Mala Rodríguez, mala Rodríguez. Mala Rodríguez, se pasa. Mala Rodríguez, como lo Mala Rodríguez, se pasa. Mala Rodríguez, mala Rodríguez. Mala Rodríguez, se pasa. Mala y placeres que nos subyugan. Ey, ¿cuál es el tuyo? Quizá escribes, bebes, fumas, o un poco de todo. Olvida el mundo y ven de viaje a esta apología del hedonismo. Deja que te atrape, deja que te atrape. Lírico, ese soy yo. Explícales cómo sí. Desembriagas en ríos de tinta. Escribo rimas, frases, estrofas, párrafos. Gasto bolígrafos. Escribo dedicatorias y autógrafos. Escribo mi nombre en un mármol. Escribo en mi cuarto, en el bus o a la sombra de un árbol. Cualquier trozo de papel, mi pentagrama. Son canciones con sabor a drama. Rabia, amor, placer, dolor, lo que transmite el alma. Yo solo pido un ritmo. Tú dame tiempo, espacio y calma y diga dónde firmo. Firmo contratos, cheques, facturas y multas. Siempre el puto poli vacilón que no acepta disculpas. Pienso luego existo, escribo luego estoy vivo. Llego a todo Cristo, que prefiero un disco mejor que un libro. Escribo, llego feliz, triste o sereno. Esquivo obstáculos sin tocar freno. Un fugitivo del ritmo, microfenómeno y un objetivo. Rap del bueno, sabes que sueno tan gordo, tocho, vasto, solemne, místico. Mi flow característico, inspirado en el patinaje artístico. Yo siempre tengo un plan, pase lo que pase. Incorregible en cada frase, por eso me duermo en tu clase. No, no somos músicos, solo a cada rima le saco múltiplos. Y en estos somos los únicos. Cuando un rap sedujo más que tu lentería, dejé mi firma sobre el polvo de tu estantería. Yo rapeo, predico, informo, presagio. Es un remedio y no una enfermedad lo que contagio. Y es que el mejor testigo es el micrófono. Cuando escribo, cuando bebo, cuando fumo, ¿cómo no? Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por el resto de placeres te los trae mi show. Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por el resto de placeres te los trae. De las cantinas, rey. Ahora pilla el micro. Como un litro, trágatelo. Bebo litracos, litronas, galimbas, 40 ondas. Bebo rubias y negras en pintas o también en copas. Bebo y trago minis, cachis, quintos, tercios. Bebo amorro, latas de 30 y 50 cl. Bebo de todo, jarras de medio, dependiendo del sitio. Bebo medianas en bares de barrio, cañas con gas, las llaman claras. Bebo tubos, potijos, pozales, cubos, tupitos, arranques, tapones, turitos, penaltis, todo eso me cabe. Me gusta el pirriaque, el alpiste, el drinking, beber. Yo soy fan del cacique de Habana, pero y por rompa. pero siempre hasta el tercer hielo, un buen licotazo, chorrazo, palmero para Sergio. Churri de cantinas, de fondas, de tascas, de bares, de pubes, de clubes, soy el rey del chiringo al lado de mares. Este vaso de cristal o plástico, cubata o pelotazo, lo bebo a sorbos o de trago, ¿qué hago? Después seductos, regoldos, alerta, vienen japos, pollos, lapos, espuntos, cargajos, cuida tus zapatos. Tengo arcadas, náuseas, toma vomitada, potada, rapas de calamar, nada, turbia, agua templada. Me se cae la baba, la moca y el alma. Vaya castaña pilonga que lleva el de barbas. Hate el borracho, bolingas, beodo, bazorro, como un piojo, es una esponja, va ciego, es todo un señor golfo. Cebollazos, mierdas, coñas, melopeas, engánchame, bebo todas las copas de tu baraja. Al día siguiente resaca, taquicardias, angustias, mareos, diarreas, cagueras, es como por el culumeo. Tal como te bebes el calín de vicio, igual, pero por detrás en caliente los pulsas por el orificio. Aprende a beber, desgraciado, te pones pesado. Yo soy igual sobrio que he tomado o mamado. Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae mi show. Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae. AKA, pásate ese mic. Ahora diles cómo acabas con sus malos zumos. Fumo petardos, troco los porros, canutos, petas, macas, fumo chinas, pedro los placas de costo goloso, fumo y toso, los ojos rojos borrosos, fumo estacas, modo grosso, yo reboso humo, bebo latas, fumo pistos, porrazos, deshacer el polen o el cogollo pegajoso es un gustazo, no rechazo ni una chusta. Yo dije pásate ese mic, hace otro, toma de mi goma, esto sodoma, boca nada en forma de paloma, por la ventana de mi cuerpo asoma una cabeza de humo blanco, denso aroma que echa a volar, perfuma mi hogar, y ya dialogan los cuerpos que se hacían de rogar. Fumo tumbado, hay un desierto de ceniza en mi pecho, lo veo desde arriba, desde el techo, y también veo mi nariz, que es un barranco de lágrimas saladas. Doy otra calada, feliz, inhalo, exhalo, saco lo malo, halo, halo, cada mi bola va tras el calo, dejo mi halo y desterrado de este puto mundo gris, me voy a mi país que tiene playas y jardines soleados, y cuando salga de bañarme, voy a enchufarme lo que sea, pues también fumo tabaco, alquitrán y brea, se craquea mi traquea, quizás sea mejor el dolor que la ansiedad que esto crea. Pienso, Dios me ama, no hay problema. Fumando rama con mi chica en la cama es el tema. Nuestra mierda suena mejor con crema, pero si no le pegas, da igual, pilla la técnica. Pon este ritmo hip hop en tu cabeza. Disfruta la letra, la hierba o la cerveza. Y déjate de historias raras, de drogas caras. Esto es Dimecras con W, el Nova Más. Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae mi show. Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae. R de rumba. Escribes, bebes, fumas, entonces polea esos pavos, el plato de postre. Tallas, litros, es mi atmósfera. Delante de la barra del bar, con unos tragos de más. Me lo bebo, bebo todo, todo, echarme más. Ya dije, pero ponle hielo. Tetas, tetas, coño, ta coño, también culo, culo, culo, fumando cigarro, fumando porros, dejar que el humo entre, entre. Después de un fragmentito de hip hop, rap ibérico, estamos aquí de vuelta en Palitroche. Escuchamos primero a La Mala Rodríguez, que se va a estar presentando el próximo 15, próximo viernes 15 de marzo en calle 2. La Mala Rodríguez con su canción Aprendí de los Peores. Y después a los W o a los W, los Violadores del Verso, con su canción Haciendo lo Nuestro. Ya les puse en las redes sociales el video de la Fuente Eterna de la Juventud, para que le den una checada, arroba Palitroche Cusey, o en facebook.com/programa Palitroche. Ahí también se encuentra este video de la Fuente de la Eterna Juventud. Siguiendo con este ritmo de notas idiotas, vámonos con esta nota que también es en China, puesto que allá también se ponen jarras. Y bueno, les voy a contar acerca de lo que ocurrió. Es una curiosa historia de un hombre chino que se le hizo fácil tomar un atajo a su casa y nada más y nada menos acabó atorado entre dos edificios. Se trata de la historia de Jian Tsui, un hombre chino que salió por la madrugada de este viernes, el día de ayer, de un bar. Mientras caminaba alcoholizado a su casa, Tsui pensó que llegaría más rápido si se metía entre un pequeño espacio que entre dos edificios. Vaya sorpresa que se llevó cuando se atoró y las paredes lo apretaban demasiado como para pedir ayuda. Él se atoró, hagan de cuenta, como luego se acuestan ahí en la calle, así como pidiendo dinero. Así se atoró, también les puedo poner una fotografía para que lo vean. Puesto que esta borrachera era tal que el hombre se quedó inconsciente entre los edificios, hasta que amaneció fue encontrado por un transeúnte que circulaba por la zona. Después de que varias personas y autoridades llegaron a donde Sui estaba atorado, trataron de sacarlo jalándolo de los pies, pero el hombre estaba bien atascado. Al final, pues, un residente de los edificios permitió que los cuerpos de emergencia rompieran su pared para que pudieran liberar al borrachito. Háganme el favor. Ahorita les pongo imágenes aquí en las redes sociales para que vean la fotografía, para que vean que el chinito no sabe ni dónde estaba cuando se despertó. Se fue corriendo a su casa, negó todo, se negó a recibir atención médica y siendo responsable de pagar el arreglo de la pared que tuvo que romperse para que lo liberara. Esperemos que esto les sirva de moraleja para cuando vayan un poco tornados a sus casas y no traten de pasar la noche donde no caben. Les pongo una fotografía para que se den una checadita y no vayan a cometer errores como este individuo chino. Vámonos con esta canción. Ahorita les voy a contar también una historia acerca de esta grandiosa banda del meritito Distrito Federal. Son los Botellita de Jerez, que se separaron a principio de semana. Una noticia bastante triste, puesto que era una agrupación que ya tenía cerca de 30 años juntos. Bueno, son los creadores del género mejor conocido como el guacarrock. Y ahí les va esta canción titulada El Asalto Chido, a ver qué les parece. Vamos a ver por aquí comentarios. Dice que hoy andamos chinos, pues. Un poco, están un poco roncos, pero ahí estamos. Vámonos con esta rola de Botellita de Jerez. ¿Sí? Efectivamente son los creadores de Botellita de Jerez. Todo lo que digan será al revés. Regresamos y ahorita les cuento un poco más acerca de la separación de esta agrupación. Este es un asalto chido. Saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, que los vamos a basculear. Presten medallas y aretes, anillos y pulseras también. Somos chavos gandalletes y nadie los va a detener. Pónganse de frente a la pared, tírense al suelo y no la hagan de tos, pues los podemos tronar. ¡Hey! Pues con la 45 que le baje a mi abuelo. Si acaso parpadean la de sesos, les vamos a volar. ¡Oh! ¡Hey! Abran ya las cajas fuertes, valores y bienes también. Billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de Banamex. Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí. Esas dos secretarias, también el calculador y las máquinas de escribir. Y esténse quietos, dejen de temblar, no respiren. esa ruca no se vaya a desmayar. Oh, callen ese niño, pónganle un stop en la boca. Pues si nos oye Javier, de volada que nos viene a fallar. Este es un asalto chido, saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, que nos vamos a basculear. Escuchábamos parte de lo que es, mejor dicho, de lo que era la botellita de Jerez. Este es un comunicado que Sergio Arau publicó el lunes 4 de marzo y lo voy a leer tal y como él lo publicó. Aviso a todos los guacarrockers, lamento comunicar la muerte de Botellita de Jerez, provocada por grandes diferencias irreconciliables, incompatibilidad de caracteres y chingaderas. Adorados guacarrockers, escribo esta carta porque siento la gran responsabilidad de aclarar nuestra situación con los fans y todos los que nos han seguido por tanto tiempo. En un mes, Botellita de Jerez cumpliría 30 años de la primera tocada. Lo que tengo que decir es muy triste. Botellita de Jerez ha muerto. Muchos no estarán de acuerdo porque viven en nuestros corazones, pero físicamente ha muerto. Hay quienes quieren mantenerla viva artificialmente. No tiene caso. Hay que desconectarla. Si ven un anuncio de Botellita de Jerez, sepan que no es Botellita de Jerez. En todo caso, es la versión genéticamente alterada. No me parece honesto que los que vayan a ver a Botellita en el futuro se topen con una versión con ingredientes diferentes a los que han venido escuchando y viendo los últimos 13 años. Más los 5 años iniciales de 83 a 88. Botellita de Jerez es de todo sabido, un grupo formado por el Mastuerzo, el Cucurrucucú y el Uyuyuy, y es un concepto con estilo, rolas que definen los primeros 5 años, y es el guacarro, como lo que acabo de escuchar hace un momento, del asalto chido. Si falta uno de estos tres ingredientes, ojo, no es Botellita de Jerez. Pues, qué lástima que esta agrupación tan importante pues se ha separado. Esperemos que puedan arreglar sus diferencias y sorprendernos con un regreso triunfal en los escenarios. Bueno, ni hablar. Vámonos con más música. Esta canción, vamos a ver qué se puede poner. Se puede poner, ¿dónde está? Bueno, ahorita lo que le encontramos, vamos a leerles un poco más acerca. A ver, ¿dónde está la nota? Ah, tenemos saludos. Dicen que si estamos muy chinos hoy, que si nos estamos poniendo los chinos, ¿qué ocurre? Que ¿por qué tantas cosas de chinos? No, realmente, pues coincidieron tanto. Las notas, el lugar, pues todo eso, ¿no? Es parte de un todo. Y pues lamentablemente coincidieron. No es que estemos agarrando la en contra de los chinos ni nada parecido. Vámonos con... perdón. Vámonos con esta canción, que es el sencillo que está manejando en estos momentos el señor Vicentico. Una canción titulada Creo que me enamoré, de su disco Quinto. Así que vamos a escucharlo aquí en Palitroche, son las 12:26. Regresamos. Vuelta aquí en su programa Party Troche. Escuchamos a Vicentico con la canción Creo que me enamoré. Vámonos con más notas idiotas, puesto que esto ocurrió allí en Chiapas. Juan José Pinto Aguilar es el nombre de un delegado de tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Frontera Comalapa, allá en Chiapas. ¿Pero por qué nos va a interesar el nombre de este señor? Bueno, muy fácil. Porque salió a conducir un auto robado y lo detuvieron por un policía de tránsito. Eso de que un delegado de tránsito haya sido sorprendido conduciendo un auto robado suena pues realmente muy muy poco creíble, pero realmente pasó. Todo ocurrió cuando Pinto Aguilar circulaba por el tramo carretero Comitán-Chamic y a la altura del kilómetro 189 se topó con un punto de revisión instalado por la Policía Federal. Y cuando este vehículo SEAT matrícula 526WAW fue revisado, la base de datos computarizó que esta unidad estaba reportada como robada. Al enterarse de esto, el conductor de 37 años se resistió a la detención y como los policías no mostraron la menor intención de dejarlo ir, este sujeto se identificó como Juan José Pinto Aguilar, delegado de tránsito del estado en frontera con Comalapa. Esto último pues realmente no le sirvió de nada, pues porque de todas formas pues fue llevado al Ministerio Público. Así que ni hablar, ya ahora no se puede confiar en nadie, parece. Caray, ya que vámonos con algo de los Kings of Leon. Ya tiene rato también que no ponemos nada de los Kings of Leon. Esta canción titulada Beach Side, para toda la gente que le gusta la playa disfrutando, ahí va esta cancioncita. Es el track número 8 aquí en Palitroche. Ya casi nos retiramos, qué rápido se está pasando el tiempo, caray. Ya extrañaba estar con ustedes, me cae que sí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ahorita regresando a esta canción, también vamos a platicar acerca de una ley en Estados Unidos, la cual pues ya permite abordar vuelos comerciales con navajas. ¿Sí? Así como lo escucharon, ya no está restringido cargar navajas. No sé cómo se vaya a responder o cómo se vaya a atender esa medida de seguridad, pero va a estar muy interesante ver qué es los pros y los contras de este organismo. En cierta manera pues vamos a ver qué se decide o a qué puede llegar esta aprobación de nueva ley. Regresamos rápidamente aquí en Palito. Ahí estuvieron los Kings of Leon, aquí haciendo presencia en el programa Palitroche. Y yo creo que terminando esta nota idiota nos vamos a tener que retirar, puesto que ya el cuerpo nos exige un poco de descanso. Esta ley de la cual le vamos a hablar, pues permite navajas a bordo de los vuelos comerciales. Y sí, escucharon bien, no estamos cotorreando ni nada por el estilo. Les voy a contar de qué se trata. La TSA es el organismo encargado de todas estas restricciones, y realmente uno sufre a la hora de que tomamos un vuelo, vemos hacia atrás, hacia adelante, y pues si no nos hemos relajado, algunas de las políticas que prohíben algunas, pues es que el agua embotellada sigue siendo considerada como un arma de destrucción masiva, ya que desde el 11 de septiembre de 2001, pues se impuso una serie de medidas para prevenir otro tipo de ataques o secuestros en los vuelos comerciales que iban o salían del territorio estadounidense. Desde ese entonces todos los pasajeros tienen que pasar por un vergonzoso escrutinio, donde cualquier objeto sospechoso se portará que ser desechado sin compasión alguna. Las nuevas medidas permiten que estos pasajeros porten navajas, así como su sistema de herramienta, que cumplan con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran hoja no fija de no más de 6 centímetros de largo, si ya estamos hablando de la hoja, sin un mango moldeado de la mano, entre otras cosas. Pero bueno, yo creo que sí, vamos a tener que cerrar con esta rola. Vamos a tener que estar un poco más temprano. ¿Qué me están diciendo? Que ya estamos chocheando. Sí, ya, caray, ya. Ya no aguantamos como antes. Esa garganta es que, bueno, vengo desde Chapala. Entonces, sí estuvo criminal el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando en este ratito. El día de mañana ya pueden checar el sitio web donde ya va a estar el programa de hoy en su grabación completamente tal y como ustedes lo están escuchando en este momento. Pues nos vamos a despedir con con una rola de Daft Punk, ya que próximamente viene algo de lo nuevo, de lo que nos va a estar presentando este dúo francés. Y claro que sí, una de las canciones más representativas, el Harder, Better, Faster, Stronger. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Próximo viernes a partir de las 5 de la tarde, completamente en vivo por Radio Cusey 96.7 de FM, y próximo sábado a partir de las 11 de la noche nos escuchamos. Les dejo pendiente la reseña de Oz el Poderoso, la voy a escribir en el blog y dense una vuelta para que la puedan leer. Hasta la próxima emisión. Ángel de Ángeles, aquí los micrófonos. Pásenla bien, buenas noches. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over.